demasiado planeta en el que desperté cuando me di cuenta de la realidad. Las oportunidades que dejé pasar, apostando a lo nuestro, cuidándote más. Yo creí que tu amor era amor de verdad. Él seguía llamando, lo sabías bien. Me insistía bastante, pero yo era fiel. Ahora que me engañaste, me la voy a cobrar. No me vengas pidiendo perdón. Es muy tarde y ya estuve con él. Lo encontré conectado y le hablé. No tardó ni un segundo para responder. Y me puso, te voy a buscar. Y de bronca le dije que sí. Para hacerte entender de una vez que a tu propia mujer no la tratas así. Así. Confesarte que me equivoqué, que no tuve conciencia cuando te engañé. Te podía perder, pero no lo pensé. Uy, juro que no fue nada, me dejé llevar. Y pensaba que nunca te ibas a enterar. Por favor, entendé que me quiero matar. Te gusta presumir de tu virilidad, pero el chisme corre con velocidad. Ahora que me enteré, me la vas a pagar. No me vengas pidiendo perdón. Es muy tarde y ya estuve con él. Lo encontré conectado y le hablé. No tardó ni un segundo para responder. Y me puso, te voy a buscar. Y de bronca le dije que sí. Para hacerte entender de una vez que a tu propia mujer no la tratas así. Escúchame bien, por favor. Aún yo te sigo amando. Todo lo que pasó nunca fue para ti. Pidiendo perdón. Es muy tarde, ya estuve con él. Lo encontré conectado y le hablé. No tardó ni un segundo para responder. Y me puso, te voy a buscar. Y de bronca le dije que sí.